Grande es una ciudad de casi 150.000 habitantes. Lamentablemente la difusión a los niveles nacionales no está prácticamente prohibido. En realidad, el gobierno que acaba de asumir ha impuesto un paquete de leyes de ajuste en la provincia y emergencia previsional en el sistema previsional de los trabajadores estatales, profundo, donde compulsivamente nos obligan a poner un aporte solidario que va desde los 500 pesos hasta los 4.000. Un sistema previsional que el Estado provincial le debe al sistema previsional más de 12.000 millones de pesos en los 25 años de la adolescente provincia. Claro. En los 25 años nos pusieron tres leyes de emergencia económica y financiera. Una provincia, como digo, nueva. Y al sistema previsional le deben más de 12.000 millones de pesos. Reconocido por el gobierno. Y en virtud a esto, claro, la caja de previsión social y asistencial han quebrado. Están quebradas. Y lo que ha pretendido el gobierno y lo que está pretendiendo con estas medidas de ajuste, licuar toda la deuda. Toda la deuda y subirnos los aportes a nosotros. Es decir, que todo el despilfarro y la irresponsabilidad que han tenido los ejecutivos que han pasado, le han dejado esta deuda a los trabajadores estatales de más de 12.000 millones de pesos, y ahora pretenden que nosotros comencemos a pagar el déficit que tiene el sistema. A esto se le aumenta un paquete de leyes de códigos tributarios que nos quieren hacer pagar mucho más impuestos y que la estructura y la infraestructura del Estado está por el piso, los colegios están sin clase, los hospitales no funcionan, las oficinas del Estado están en una situación caótica, y toda esa situación le quieren pasar la factura o los quieren hacer pagar este ajuste a los trabajadores, cosa que hoy hay una resistencia durísima y que, bueno, estamos en pleno conflicto. Marcelo, cuando se pudo leer en algún que otro lado lo del impuesto solidario, ¿a qué se refiere el gobierno provincial con esto? La verdad que ellos en el paquete de leyes dicen que nosotros tenemos que colaborar para pagar el déficit. Un déficit, como le contaba al principio, un déficit multimillonario con la caja de previsión social, porque esa plata estaba garantizada en el banco de la provincia para la previsibilidad de las generaciones que se vayan jubilando. ¿Qué sucedió? Ese dinero fue, en los gobiernos anteriores, fue prestado a los amigotes de turno, que son empresarios, y que nunca la pudieron devolver, y que están en juicio y no la van a devolver nunca. Por eso esa cantidad de dinero impresionante, el desfalco que ha hecho el Estado, los gobiernos que han pasado, hoy le dicen a los trabajadores que no pueden sostener la caja ni no pueden sostener el sistema de salud en cuanto a la obra social de los estatales. Por ende, que la deuda no la van a poder pagar y que podrían arreglar por un 20% aproximadamente de la deuda, y que todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del sistema previsional en cuanto a salario y del asistencial como obra social, nosotros tenemos que poner mucha más plata. Por lo tanto, este aporte solidario es para ir cubriendo algunos baches de déficit flotante que tiene, por ejemplo, el sistema previsional en cuanto a lo salarial. Hoy el sistema previsional en lo salarial tiene un déficit mensual de entre 25 y 30 millones de pesos, y lo están cubriendo con nuestro dinero, con el salario de los trabajadores activos, porque ellos han licuado la deuda y no quieren pagarla. Entonces hay una resistencia y fuertísima, porque ha quedado claro que quienes han sido los responsables desde el Falco y la irresponsabilidad gubernamentales que han pasado, que son los mismos actores políticos desde el 90 y tres para acá son los mismos. Se turnan entre ellos, son los mismos legisladores que votaron todas las leyes. Todavía están los legisladores del 95 que votaron las leyes de ajuste. Es decir, es un feudalismo sin límite que ha llevado al Estado provincial, que es un Estado adolescente de 30 años de vida, que se han hecho cargo con cero deuda y que hoy hay una deuda de más de 20.000 millones de pesos que tiene el Estado provincial con distintos organismos, y el principal acreedor en este caso es nuestra obra social. Marcelo, como decía nuestro compañero Facundo recién, es poca la información que llega por estos lares. ¿Cómo se están organizando? ¿Cómo se está justamente organizando ATE, los trabajadores estatales en Río Grande y en la provincia? La verdad que hay un frente de sindicatos. Quiero decirle que bueno, acá en Tierra del Fuego, los dos sindicatos más importantes que nuclean más de 5.000 cada uno, es ATE y el Sindicato de los Trabajadores de la Educación, que es SUTEF. Son los dos sindicatos más grandes, después sindicatos como ser la bancaria, que son pocos, como ser sindicatos municipales, que son chiquitos, pero sindicatos de la salud, que bueno, todos esos sindicatos, todos los representantes están nucleados y estamos en el frente de la resistencia que le hemos llamado nosotros. Y nos organizamos, por ejemplo, en Ushuaia lleva 20 días cortada la ruta, 20 días haciendo pasar cada 6 horas. En el Río Grande se llevan acciones gremiales todos los días, tarde, a veces la tarde, a veces la noche, y se ha instalado un corte en el centro de la ciudad con carpas donde asisten todos los trabajadores, distintos horarios de su trabajo, para contener este conflicto, porque el conflicto es duro, porque el ataque que ha hecho el gobierno en contra de los intereses de los trabajadores es profundo. Marcelo, te pregunto por todo esto que estás planteando, porque también sobrevuela la cuestión del protocolo antipiquete, que ustedes imagino también habrán contemplado allá, a partir de los cortes de ruta, a partir de las distintas instancias que se puedan dar. El Ejecutivo Nacional anda dando vueltas con esa idea. ¿Ustedes han tenido algún tipo de acercamiento o algún tipo de diálogo en realidad con las fuerzas de seguridad, que le ha manifestado alguna cuestión acerca de los riesgos que están corriendo con los cortes de ruta y etcétera? ¿O hasta el momento no tienen ningún tipo de diálogo con nadie? No, seguramente que sí. En el día de ayer, el juez federal ya dio orden de desalojo de la ruta. Y la gendarmería ayer ha notificado a, fíjense cómo vienen usando los tiempos. Este lunes el juez ordenó el desalojo. ¿Qué es lo que contestó Gendarmería? Que no tenía el equipamiento ni la cantidad de material humano para llevar a cabo. A ver, nosotros lo primero que entendimos, que era una gran mentira, que la única razón de no llevar el desalojo es la presencia del presidente de Estados Unidos. Digo, como no se podía permitir el gobierno nacional de tener un conflicto más que importante en una provincia y teniéndolo al presidente en la Casa Rosada. Sí, digo, no. Creo que esto, apenas tome vuelo el presidente de los Estados Unidos, creo que nosotros vamos a ser desalojados y estamos dispuestos a resistir. Pase lo que pase, porque no puede ser que el garrote sea más importante que reconocer que los gobiernos que pasaron han sido un desastre y que nos quieren hacer pagar todo el mamarracho de los gobiernos a los trabajadores, porque el gobierno nacional no está teniendo la información veraz, porque ¿qué es lo que pasa? El gobierno nacional escucha a los emisarios que van de acá, que son del mismo palo. Por lo tanto, tienen la verdad muy a media y lejos, quisiera decirle. Yo estoy seguro que el ministro del Interior, que salió a decir hace muy poco que bancaba a la gobernadora, no, todavía no sabe que el gobierno de Fabiana Río, que acaba de concluir, le dejó una deuda de 1.700 millones a la provincia. Y lo que no sabe seguro Frigerio, que el sistema, que el Estado provincial de Tierra del Fuego le debe más de 12.000 millones de pesos a la obra social y a los trabajadores. Hay muchas cosas que el gobierno seguramente no las sabe, porque los que van desde Tierra del Fuego y llegan allá a reunirse con los funcionarios nacionales, no les van a contar, mira, nosotros estamos hace 20 años y les debemos esta plata a los trabajadores y este es el problema. No le van a contar, le van a decir que somos intolerantes y que el problema no es tan grave como se cree. La verdad es que el problema es gravísimo. Imagínense, las clases no han comenzado en el 100%, hay dificultades de todo tipo en cuanto al funcionamiento del Estado. Hoy el Estado prácticamente está parado. Claro. Ojalá nos encuentren en otra comunicación resolviendo esta problemática que de miles de trabajadores.